Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buen día, equipo, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, viste, te di vuelta los horarios. Tenemos 8:30 a tu invitado, te presenté como quien está al frente de la biblioteca de Villa Italia. Así que, no hay problema. Bueno, Cristian, no nos conocemos personalmente. No sé si nos habremos visto y no nos ubicamos, pero no nos conocemos personalmente. Y queríamos un poquito conocer, que te presentaras, porque desde hace 2 meses más o menos, o mes y medio, estás reemplazando a Ignacio Diribarne allí en lo que es la Dirección de Asuntos Agropecuarios del municipio. Exactamente, sí, 1 mes y medio hace, más o menos. Más o menos. Bien, varios temas hemos visto que en estos días han presentado un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la agroecología y también con la producción de cerdos. Contanos un poquito de qué se trata. Bien, bueno, la agroecología, nada, viene para instalarse un poquito una agenda de trabajo más firme y que quede en el tiempo. En este, para acompañar este contexto de pandemia, nos parecía que era un tema clave para fomentar todo lo que es la producción agroecológica, por las necesidades que se encuentran hoy en la zona más vulnerable, y después también para acompañar los pedidos de los consumidores sobre alimentos de calidad, y demás, ¿no? Es un proyecto que abarca desde el acompañamiento mediante créditos hasta la posibilidad de acompañamiento entre créditos, y también de capacitación, que creemos que es un tema que se ha perdido con el correr de los años y que creemos que debe de volver a estar en la gente, ¿no? De que todos debamos saber poder tener una huerta en el patio de cada casa para poder producir nuestro propio alimento, ¿no? Con todo lo que genera el autoconsumo y ese orgullo, ¿no? De poder producirse uno lo que necesite. Cuando hablamos de a lo que apuntan, están apuntando hacia lo que tiene que ver con, como vos decís, una huerta, cultivos de forma intensiva o también cultivos agroecológicos de forma extensiva. Tiene, en base a esta ordenanza, nosotros vamos con varios planes. Uno es de seguir desarrollando las huertas urbanas, que ya hay varias en ejecución. Después ahí va de la mano de otro proyecto que es en el establecimiento del arraigo, de poder replicar alguna estación experimental para poder generar conocimiento y poder llevarlo a cuestiones extensivas, ¿no? Y desde ahí también, mediante huertas, abastecer los insumos de las huertas urbanas. Claro, claro. Y después, el gran, además de eso, que son puntos importantísimos, creemos que otro de los más importantes es poder generar ese espacio de transición de producción en la forma de producir, para ir investigando y generando conocimiento aplicable a esta zona, ¿no? Que con tanta variabilidad de suelo, de relieve y demás que tiene en particular Tandil, para poder ir aplicándolo de manera extensiva. ¿Ustedes notan desde la Secretaría que hay realmente mucha gente interesada en lo que es la agroecología? Hablo de forma intensiva, ¿no? Lo que son las huertas, o bueno, este proyecto importante del establecimiento del arraigo, que hay que recordar también que es un establecimiento que fue donado por un productor agropecuario justamente para lo que tiene que ver con lo que es la capacitación y la enseñanza. Sí, hay interesados en todos los distintos niveles de escala, ¿no? Desde los barrios, para poder capacitarse y aprender a generar su autoconsumo. Desde las huertas, que creemos que es el lugar donde hay que tener presencia para poder acompañar todo ese desarrollo. Y después del arraigo a los productores más extensivos, ¿no? Que ahí, bueno, la idea es que participen, que sea multiinstitucional. Hay relevo desde productores agroecológicos, como ya de los productores agropecuarios habituales, Y queremos que sea un lugar de encuentro para generar conocimiento y compartir experiencias, ¿no? Uh-huh. A cargo del arraigo está el ingeniero Iglesias. Sí, él es el coordinador. De la parte agroecológica. Uh-huh. Y bueno, mediante él vamos llevando estos distintos planes para hacer. Bien, y lo que tiene que ver con cerdos, ¿cuál es el programa? ¿Qué es lo que ustedes están previendo? De los porcinos, bueno, viste, una actividad muy importante, sí, para la ciudad, viste, muy, que posiciona a Tandil a nivel nacional y multinacional también. Uh-huh. Una actividad que ha venido creciendo y que creemos desde el municipio que hay que seguir acompañando. Porque hay cuestiones muy fuertes, tanto como de lo que es generación de empleo y demás, sino también como para regular ese crecimiento y poder controlar de manera sanitaria a los pequeños productores, ¿no? Que creemos que hoy un foco que te toque de triquinosis puede afectar a todo el partido. Uh-huh. Tiene mucha incidencia y puede afectar cualquier escala, ¿no? Uh-huh. Entonces, acompañamos ese crecimiento de la actividad con todo lo que repercute en la ciudad, desde su consumo de sus productos hasta chacinados, carne fresca, distintas formas de comercialización que tiene el producto, pero básicamente es para seguir acompañando ese crecimiento que tanto impacta en la ciudad, ¿no? Bien, hay organizaciones de productores aquí que vienen trabajando muy bien en ese sentido. Es decir, lo que es la producción de cerdos ha cambiado bastante en los últimos años en lo que tiene que ver a la cuestión productiva y sanitaria también. Sí, sí, la verdad que es el grupo se ha profesionalizado un montón. Uh-huh. Está desde Aportán, que son, claro, pequeños productores, hasta el comité del DOT, que sí, tiene una mirada mucho más integral y llegada a otros mercados y demás, pero trabajan en conjunto. Muchos procesos que se trabajan en las grandes empresas son volcados en los pequeños. Mucho protocolo sanitario, y creo que acompaña a generar conocimiento, ¿no? Y a poder profesionalizar la actividad. Uh-huh. Sí, se trabaja en las escalas más chicas, claro, estilo granja, pongámosle, sí, sí, donde ahí falta un poco de conciencia sobre lo que es la triquinosis, de cómo puede afectar todo un partido, básicamente. Entonces ahí es donde se trabaja con apoyo del gobierno municipal, en un plan de control sanitario, de registro, de ayudan a actualizar lo que es los establecimientos, todo eso. La verdad es un trabajo muy bueno que se viene haciendo. Uh-huh. Y asesoramiento, ¿no? Más que nada, que también está compuesto por un equipo técnico, todo este grupo que hace toda esa actividad. Así que la verdad, están creciendo de manera integrada, ¿no? Del más chico hasta el más grande. Uh-huh. Dos cuestiones más tengo para consultarte, a ver si ustedes lo tienen en agenda. Sí. En primer lugar, tiene que ver con algo que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Yo sé que me vas a decir que es una ruta nacional y que el municipio allí no puede y demás, que es el tema de los acoplados de los camiones que dejan en ruta 226 y digamos la rotonda de entrada a Tandil, bueno, yo le llamo la rotonda principal, que sería la de Espora. La de Espora. Es decir, dejan los acoplados ahí, y es verdad que, bueno, aquí en Tandil no tenemos una playa para estacionamiento de camiones. Y realmente es un lugar en donde algunos días hay más, otros días hay menos, no importa, les ponen las multas, lo siguen dejando. ¿Hay algo previsto en lo que tenga que ver con la posibilidad de tener una playa de camiones? Y lo digo porque los vemos estacionados allí y después también vemos camiones estacionados en distintas avenidas, como por ejemplo la avenida Machado o la avenida del Valle. ¿Hay algo previsto en ese sentido, Cristian? Mira, Desde la dirección que a la cual estoy, no lo he visto en agenda, pero tenés razón en todo lo que mencionás, así que nada, me voy a poner a averiguar un poco a la dirección ahí que corresponda, pero es cierto, ha habido bastantes accidentes en las colectoras, además por eso. Sí, también en las colectoras, tenés razón, yo he olvidado de las colectoras. Sí. Sí, yo paso todos los días por ahí. Claro. Es un tema ese, la verdad que sí. Y otro tema es, bueno, estamos a la espera de lo que dicen que va a salir antes de fin de año, y es la nueva ordenanza de aplicación de agroquímicos, de fitosanitarios, para aquí, para nuestro partido de Tandil, un tema que se puso muy controvertido en un momento. Vos ya has estado conversando en lo que es la Comisión de Producción y Medio Ambiente, has tenido algún tipo de contacto, ¿sabés algo más de lo que se está tratando y cuál va a ser el rol en definitiva que va a cumplir la Dirección de Asuntos Agropecuarios en este sentido? Sé que está bastante avanzada, sí estuvimos en el armado colaborando, no sabemos todavía los detalles finales, estuve desde la parte privada colaborando. Claro. No sabemos los detalles finales, sé que están trabajando. Por los bosquejos que vemos que se iban trabajando, la verdad que se venía trabajando muy bien. Hay algunos detalles que costaban ahí aunar criterio, pero bueno, desde la dirección, ya dentro de la dirección, propusimos un plan integral para poder debatir los puntos que están en disentimiento, digamos, para paliar la discusión desde una mirada integral, ¿no? Es un tema que nos afecta a todos como productores, como ciudadanos, como Estado, y todos queremos reducir el impacto ambiental de la producción. Hoy hay muy pocas herramientas biotecnológicas para poder hacerlo, porque lamentablemente Argentina no es un país que se ha enfocado en la biotecnología. No tiene políticas de biotecnología hasta ahora, por lo menos, hay muy poco. Nos va a ayudar un montón el uso de la tecnología, porque el avance que hay en el rubro, la verdad que hay mucha gente que desconoce hasta dónde ha llegado la tecnología que se utiliza acá mismo en la ciudad, en el partido. Pero también no tenés acceso a créditos por ser tecnologías de que no sean de origen nacional. Estamos hablando de tecnología que la verdad tiene un impacto tanto económico como social, ambiental, porque podés reducir el uso de agroquímicos en un 50, un 70%. Y las aplicaciones selectivas. Exactamente, son equipos que valen 170 a 200 mil dólares. Claro. No tenés acceso a crédito de banco público. Y con los privados son créditos bastante caros que no da la escala del contratista, que generalmente es el que abarca mucho más porcentaje de los trabajos sobre hectáreas realizadas, que no le da la escala para poder tener acceso a eso, ¿no? Si hubiera algún fomento de, no sé, algún descuento impositivo, o que te puedas tomar el IVA del producto y demás, pero bueno, no hay una política sobre eso. Y nosotros, desde el lado de la producción, es un tema, es el más preocupante realmente, aunque hay gente que no lo crea, y se está trabajando un montón para poder paliar esa situación. Se está trabajando con mucha investigación, con lo que es cultivos de servicio, cultivos de cobertura, que eso lamentablemente vos tenés, yo siempre digo, tenés un partido por año con eso. Sí. Porque naturalmente, biológicamente, no podés hacer 10 pruebas en el mismo año. Y Tandil, que tiene esa particularidad de diferenciación de ambiente, como es una loma, un bajo helador, un bajo húmedo, que no aplica a todo lo que se está estudiando. Entonces, por eso creemos que Tandil se merece una estación experimental, teniendo a su vez la el grupo de productores APRESID, la regional Tandil, es la más grande del país. Uh-huh. Hay un compromiso desde la producción importantísimo y se está trabajando, pero bueno, son cosas que llevan tiempo. Yo creo que va a llegar antes, más rápido, la tecnología que los avances en investigación que se vienen haciendo. Pero bueno, son herramientas que están vigentes y creo que el tratamiento de la ordenanza se merece un plan integral, ¿no? De ver el compromiso de los distintos actores, sea Estado, municipal, provincial, nacional, porque como te digo, es un tema que nos afecta a todos. Así es. Por último, y antes de despedirte, ¿más o menos cuántos milímetros están faltando en el partido de Tandil? Y mirá, la verdad que... Vos ponele un número. Vos ponele un número... Más o con menos. Cinco nos ponemos contentos, para que te dé una idea. ¿Con pero cinco sí se ponen contentos? 40, 50 claro. milímetros por lo menos. Hace un mes y medio que no está lloviendo y se prevé un año niña. Sí. Tiene un 60% de probabilidad de que se ejecute. Así que creo que va a ser un año, vamos a empezar un año que si se cumplen las predicciones meteorológicas... De rindes por debajo de los rindes promedios, que bueno, sabemos que cuando pasan estos casos nos afecta a todos, ¿no? Porque si se reduce la producción, se reducen los ingresos. Sí. Para la semana que viene hemos visto que en Free Meteo, miren nada más que Free Meteo, hay anunciados, ¿cómo era, Cherro? Entre miércoles y jueves, 30 y pico milímetros. 30 y pico de milímetros entre miércoles y jueves de la semana que viene. Eso es en Free Meteo, Sí, sí, sí. Así que bueno, por ahí se pueda dar. Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor. Que tengas una muy buena mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.